Hola a todos, gracias por visitar sanpedrosoloma.com. En este sitio les vamos a presentar algunas piezas de la marimba Maya Tsulumá, Despedida Maya. Le pedimos que nos mande sus sugerencias o comentarios o ideas para mejorar el sitio. Nos pueden visitar en la sección de contacto o escríbanos a info@soloma.org. Muchas gracias. Thank you.